Ustedes escuchan Classic. The Shaggy Man a cargo de Paul Weller. Buenísima canción, este señor fue recordado con mucho cariño por los ingleses. Escuchábamos su canción Shaggy Man. Y antes de esa canción escuchábamos a Bruce Springsteen, ya yéndonos hasta los Estados Unidos con esta buena canción llamada Glory Days. Antes que nada, queremos mandar un buen saludo para el señor Chipe, para el psicólogo Chipe Gutiérrez, que nos está escuchando. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar una gran canción. Para mí es una joya. Hace muchísimos años que no la escuchaba, pero hace algunos días se me dio la oportunidad de volverla a escuchar. Esta canción se llama Incense and Peppermint. Es a cargo de Strawberry Alarm Clock. El disco, el álbum, pues también se llama Incense and Peppermint. Y es buenísimo. Todas las canciones son bellísimas. Y bueno, vamos a escuchar esa canción y después nos vamos a ir con The Lemon Peppers. Una banda que también sigue esa línea. No les voy a decir qué género es, solo les digo que es bellísimo. Y bueno, The Lemon Peppers nos presenta Green Tambourine. Y así continuamos en Classic. Green tambourine. tambourine. Drop a dime before I walk away, any song you want I'll gladly play. Money feeds my music machine, now listen while I play my green tambourine. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Cusey. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Gualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Gualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí. En Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Cusey. Estás escuchando Classic. Bueno, ¿qué les parecieron esas excelentes canciones? La primera fue el grupo Strawberry Alarm Clock con esa excelente canción Incense and Paper Mind. Y después escuchamos al grupo The Lemon Peppers con Green Tambourine. Ah, qué buenas canciones, ¿no? Muy, muy psicodélicas, amor y paz, muy hippies, bastante, bastante buenas, que me hicieron recordar a la generación Beat. Que bueno, pues fue el antecesor, fue el pre-hippie. En los años 40, 50, allá en los Estados Unidos, empezaron a surgir este grupo de escritores y artistas con esta onda de la libertad, libertad de expresión, libertad de la sexualidad, etc. Entonces escribían cosas pues muy abiertas y era como una literatura muy underground, una literatura que solamente los que andaban mucho en las calles, que se juntaban ahí entre los negros y los güeros, pues obtenían esos libros. Y ahí surgieron grandes escritores como este, ¿quién podríamos poner? A este Jack Kerouac, con ese gran libro que se llama On the Road. Y por ejemplo, recordando a la Phil, que bueno, pues ya estuve trabajando ahí la semana pasada, bueno, pues hubo otro escritor que se llamó Allen Ginsberg, que él era poeta. Y bueno, pues el día miércoles pasado, parece que fue el miércoles, ahí en la FIL, en un salón donde estaba su servidor, de ingeniero de sonido, han de saberlo, pues se estuvo presentando esta obra que se llama El Aullido, un poema súper importante de la generación Beat, escrito por Allen Ginsberg, y fue interpretado por dos artistas, pues que ustedes han de... Bueno, sobre todo el primero, Diego Luna, lo han de conocer, ese actor que, bueno, pues no es de mi agrado cómo actúa, pero pues es muy famoso, ¿no? Y también estuvo otro señor que se llama Jaime López, y ahí estuvieron, ¿no? Estuvieron actuándolo, y me acordé de ellos, estuvo muy bueno. Y bueno, vamos a continuar con más. Vamos a irnos ahora a inicios de los 60s con los Hollies, que sacaron este cover de los Beatles que se llama If I Needed Someone. Buena canción. Y después nos vamos a ir a ya mediados de los 60s y nos vamos a ir con The Beach Boys, que siguen tocando, que ahora son, como quien dice, The Beach, ¿cómo podríamos decir? Grandfathers, para que no se escuche tan feo, ¿verdad? Pobrecito, ya están viejitos. Con esta canción que se llama Wouldn't It Be Nice. Ah, buenísima canción. Así continuamos en Classic. Solo en QSEI Radio. Ah, qué buena canción, ¿no? Está a cargo de los Beach Boys. Beach Boys. Esta canción se llamó Wouldn't It Be Nice. Ah, súper, súper buena. Extraída de aquel maravilloso álbum llamado Pet Sounds. Bueno, pues no sé cómo suenan las mascotas. Me imagino que si así suenan, pues qué genial, ¿no? Y antes de esa canción escuchábamos a los Hollies con esa buenísima canción llamada If I Needed Someone. Ay, el clásico de hoy está bastante bueno. Muy buenas canciones. Me sirvió bastante las vacaciones, me sirvieron bastante. Porque para mí fueron vacaciones. Sí, porque ya estoy de regreso acá al QSEI, a la escuela, aquí a las clases, entregar tareas así, súper. Luego, pues como que nos mandamos un saludo para Ángel León Cepeda, que nos dice por acá que le gustó mucho esta canción de los Beach Boys, que ya se puso de buenas. Tiene que estar de buenas, no debe de estar triste jamás, de los jamases. ¿Qué? No. Mejor no. Ahorita. Ya me está diciendo acá el operador algunas cosas, pero pues no escucho nada. Soy muy malo para leer labios. Y bueno, pues también un saludo para... A ver, ¿para quién? Para la señorita Jessica. Un gran saludo. Y vamos a continuar con más música. Vamos a continuar con esto llamado On A Midnight. Bueno, esta canción es a cargo de Mother Light. Y después, bueno, es una canción psicodélica, bastante, bastante buena. Y después nos vamos con Focus. Ah, muy buena banda de allá de Holanda, que nos presenta La Casa del Rey, House of the King. Así, bueno... No sé a quién va dedicada, ¿verdad? Pero súbale, señor Martín, por favor. Así estamos continuando en Classic. We'll be right back.

Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Estás escuchando Classic. Bueno, ese es un A de satisfacción. Buenísima canción la que escuchamos a cargo de Focus, House of the King. Y antes de esta canción escuchábamos al grupo Mother Light con la canción On a Meadow. Bueno, pues ya nada más faltan 13 minutos para que den las 4 de la tarde. Bueno, ya son 12 minutos. Ay, qué rápido se va el tiempo. Y vamos a darle una vuelta, nos vamos a alejar de esa onda de los 60s, la onda progresiva, hippie, y nos vamos a ir a finales, bueno, ahorita a inicios de los 70s, a inicios de lo que fue el punk, y precisamente vamos a escuchar a The Stooges con I Wanna Be Your Dog. Ah, qué buena canción. Y después nos vamos a ir con un disco, bueno, de 1979, llamado London Calling. London Calling, perdón, a cargo de The Clash. En este disco pues venían muchas canciones muy buenas, y una de esas es esta llamada Train in Vain. Y bueno, vamos a sonar más punquetos, así que súbanle. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ahí estamos en vivo y directo para todo. Yo creo que el universo, ¿no? Yo creo que sí nos han de escuchar hasta muy lejos. Y bueno, pues escuchábamos escuchábamos la canción Training Bane a cargo de The Clash. Y antes de esa buena canción, escuchábamos a los Stooks con I Wanna Be Your Dog. Para morderle, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. O para... también, saca la lengüita. Sí, sí, sí, para muchas cosas. No va dedicada absolutamente a nadie. Ahí la puse porque me gusta, ¿eh? Y bueno, vamos a... Antes que nada, quiero recordarles que Kusei.mx es el portal alterno de Kusei. Y bueno, pues en este portal están regalando videojuegos. Así que les paso este link, Kusei.mx/2855. 2855, así que ya veo que se está moviendo toda la gente. Eso es todo, eso es todo. Y bueno, y también tenemos por aquí un saludo para Yoko. ¿De quién, señor? ¿De parte de quién? Así nada más, saludos a Yoko. No es Yoko Ono, ¿verdad? Ah, ya entendí. Saludos a Yoko Ono de parte de alguien que viene de allá de los cielos, ¿verdad? Bueno. Ah, qué señor Martín, qué señor... Ah, ya están empezando a escribir por acá. Bueno, vamos a irnos con las últimas canciones de esta hora aquí en Classic. Vamos a recordar a los románticos con esto llamado What I Like About You. Canción buena que salía en un comercial de cerveza de allá de Estados Unidos, creo que de la Budweiser. Y bueno, y después nos vamos con The Ripper, este superclásico a cargo de Blue Oyster Cult. Y así cerramos la primera hora de Classic. Ustedes escuchan Classic. Don't feel

Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Las efemérides en Classic. Y bueno, ¿qué les pareció esta excelente canción a cargo de Black Sabbath, War Pigs? Bueno, pues Black Sabbath se formó pues en 1968. Y bueno, pues esto fue allá en, me parece que en Birmingham. Sí, ¿verdad? Es Birmingham. Es para allá, el Reino Unido. Y bueno, pues estaba este Antonio Iommi en la guitarra, pues este Ozzy Osbourne en la voz, este Geezer Butler en el bajo y este Bill Ward en la batería. Que bueno, pues han estado cambiando, sobre todo de vocalistas, han estado muchísimos vocalistas. Y bueno, pues esta fue la formación en la cual se sacó este álbum llamado Paranoid, de inicios de los 70s. Y es ahí donde venía War Pigs. Y además, pues la misma, la de Paranoid. Y otras más. Y bueno, pues este señor Ozzy Osbourne, pues hace, pues el día 3 de diciembre cumplió años. Así que, pues desde aquí le mandamos un gran abrazo ahí donde se encuentre. Que bueno, pues lo recordamos actualmente porque está contribuyendo con aquella revista llamada Rolling Stone. Con su sección de Pregúntale. Ah, caray. Pregúntale a Ozzy, ¿qué pues, señor operador? ¿Qué pues? Y muy buenas respuestas, ¿no? Le hacen preguntas así sobre sexualidad, sobre noviazgo, todo eso, ¿no? Y él tiene una interesante manera de responder a esos cuestionamientos. Y bueno, ¿qué más tenemos? Fíjense que un día 4 de diciembre de 1993... Pues yo estaba chiquito, yo tenía como dos años. Y pues ese día se murió Frank Zappa. ¡Qué barbaridad! Ya mejor me voy. Sí, pues un día 4 de diciembre se murió Frank Zappa. Este extraordinario guitarrista, que bueno, pues tantas canciones excelentes que estuvo sacando. Yo tengo aquel disco llamado Ratas Calientes, Hot Rats, y es excepcional, es buenísimo. Y bueno, pues él nació un 21 de diciembre de 1940, o sea que si se hubiera muerto después, casi el mismo día que nació. Qué caray, ¿no? Qué caray. Vamos a recordarlo con esta canción llamada Cosmic Debris. Vamos a irnos nada más con esa canción y ahorita seguimos hablando de Frank Zappa, sí, nada más con esa. feet. He would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, "Look here, brother. Who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic debris? ¿Qué les pareció esa excelente canción a cargo de Frank Zappa? Cosmic Debris. Que, bueno, pues sonó muy acá medio sensualona la cosa, así ya más tipo Joe Cocker, con esos coros de chicas negras. Y esa voz inicial, ¿no? Así de acá medio grave. Y muy buena, muy buena. Aunque ahí no escuchamos tanto la guitarra, esa guitarra tan magnífica de Frank Zappa. Y bueno, él, el señor Frank, se llamaba también Frank Vincent Zappa. Nació allá en Baltimore, en los Estados Unidos, un 21 de diciembre de 1940. Y bueno, pues murió un 4 de diciembre del 80, no, del 93, perdón. Tenía 52 años. Él murió en Los Ángeles. Y bueno, pues ni qué decir al respecto. Él, muchos decían que, y él mismo lo decía, que era autodidacta. Él más o menos ahí en los años 50, cuando era un adolescente, comenzó a tocar la batería. Le gustaba mucho el estilo de ritmo y blues, rhythm and blues, y también le gustaba mucho el avant-garde. Ya después, en 1966, es cuando debuta con The Mothers of Invention, con aquel llamado Freak Out, ese álbum tan interesante que aquí en Classic lo hemos estado escuchando. Y de ahí, ¿no?, ya siguieron otros álbumes, por ejemplo Hot Rats, que ya lo había mencionado, pero que es súper, súper bueno. Y algo que estuvo muy interesante en Frank Zappa es que era un gran defensor de la libertad de expresión. También decía, bueno, vamos quitando la censura, ¿no? Y bueno, hablaba de religión, de la política. ¿Quién sabe? Y murió de otra forma. No sabemos. A lo mejor ahí alguien le dio un balazo. No se sabe. Todos indican que pues murió de una manera pues natural. O sea que... No lo mataron. Y bueno, ahí estuvo Frank Zappa. Él muere de cáncer de próstata en 1993. Y pues tuvo 4 hijos. Entre ellos este llamado Dewey Seal, que después les platicaré de él, porque ya son las 4:30 y tenemos más música para ustedes. Vamos a recordar a los Doors, que bueno, este Jim Morrison nació un 8 de diciembre de 1943. Vamos a recordarlo con esta canción llamada Backdoor Man y 5-2-1. Esta de 5-2-1 es buenísima. Es que es en vivo. Escúchenla, estos desde el Hollywood Bowl de 1968, aquí en Classic. Five, no one here Ay. Yeah. Now you've been eat your dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Yeah. Back to me. Been known that the little girl understands. Well, I'm a back to me. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Cusey. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Güey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí. En Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Cusey. Estás escuchando Classic. Escuchábamos esta muy buena canción a cargo de The Doors, Backdoor Man, y pues hicieron ahí como la mezcla con 5-2-1. Imagínense haber estado en ese concierto, de haber sido fascinante. Ese concierto fue en el Hollywood Bowl en 1968 y pues apenas iban comenzando, o sea, desde muy chavos ya le hallaban muy bien a la música. Y bueno, pues este James Douglas Morrison McClary nació allá en Florida, en Melbourne, en un 8 de diciembre de 1943. Ya estamos a algunos días, muy pocos días, para celebrarle su cumpleaños. Lamentablemente murió el 3 de julio de 1971 a la edad de 27 años allá en París, allá en Francia. Y bueno, pues él desde muy joven estuvo fascinado con esto de, pues no con la música, sino con la literatura, con la poesía. Me imagino que ha de haber leído mucho sobre la generación Beat, le precedía. Bueno, pues a él, pues sí le tocó bastante, demasiado, la cultura hippie. Y aunque él no era muy, muy tranquilo, pues sí tenía esta característica de ser muy abierto, con las chicas. Esperemos que nada más con las chicas. De hecho, nunca se supo sobre alguna actitud homosexual. Él siempre se supo que andaba con muchas chamacas, porque también tenía mucha actitud. Mucha actitud, él le valía, él se vestía como quería. De hecho, no gastaba en ropa, él gastaba todo su dinero en libros. Y le iba bien, porque su papá era almirante, me parece, de la Army, de allá del ejército estadounidense, que era pues alguien que estaba muy arriba. Y pues le mandaba sus buenos billetes cuando estudiaba en la universidad. Él estuvo en la Universidad Estatal de Florida y pues estudió cine también en la UCLA, allá en Los Ángeles. Y pues él tenía su buen billete. No, ya imagino de haber tenido edificios de libros, libros tras libros. Entonces él empezó a vivir en azoteas, en casas de chicas. Me imagino que se la pasaba bien el condenado. Y ya después, allá en Los Ángeles, se le dio la oportunidad de formar The Doors. Allá en 1965, se estaba graduando en la universidad esta que le decía, en la UCLA. Y ya, pues ya estaba saliendo, ya se empezó a contar con otras personas. Y después conoció a este Ray Manzarek, que bueno, pues también era compañero de él, pero pues era tecladista, un gran tecladista que pues todavía sigue con nosotros. Y ya después pues platican, vamos haciendo una banda, porque Jim Morrison pues ya escribía muchas poesías, muchos poemas muy bonitos. Y pues le dice, pues vamos haciendo la banda. No, qué chulada. Sacaron su primer disco en 1968. Y pues fenomenal. Pues ya escucharon, esas canciones venían en el primer disco, los que escuchábamos hace un momento. Y bueno, pues este Jim Morrison pues sufrió de niño el no tener una patria, digamos. Él siempre anduvo de allá de Florida, que iba para el norte, después a Los Ángeles, o sea, nunca vivió en un lugar, en el mismo lugar. Ya con The Doors dijo, pues me voy a establecer aquí, ¿no?, en Los Ángeles, ¿no? Al revés, anduvo de gira. Y después terminó allá en Francia. ¡Ah! ¡Qué historias! Vamos a continuar con más aquí en Classic. Ya nos quedan algunos minutos. Ya después, pues viene Café Ácido. Este magnífico programa, único en su género, que solamente escuchas aquí en Radio Cusey. Y bueno, pues vamos a continuar con alguien más. ¿Qué les parece si hablamos de otras efemérides? Porque se me estaban pasando. No voy a poner sus canciones, ahí disculpen, pero ya no nos alcanza el tiempo. Y bueno, fíjense que este Little Richard nació un 5 de diciembre de 1935. Este Roy Orbison murió un 6 de diciembre, o sea, un día como hoy, pero de 1988. Este Tom White, ese señor de la voz tan rasposa, ese señor que se espanta uno cuando lo ve, feísimo el condenado en este Tom White, pero que es un gran artista. Él nació el 7 de diciembre de 1949. Y John Lennon, pues lamentablemente, un 8 de diciembre del 80, pues que lo matan. Ya me quedo sin palabras. Vamos a recordar a Stick. Las Sticks, sí, precisamente a los Sticks. Que bueno, esta canción la vamos a poner porque hace mucho que no suena en la radio. Es una banda conocida, pero esta canción no tanto. Se llama Best Thing. Así estamos continuando aquí en Classic. Your loving seemed to be the best thing that I ever had. Your loving seemed to be the best thing that I ever had. Inside make me wonder just who I am. best thing that I ever, ever had. Oh yeah. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Estás escuchando Classic. Los sonidos que quedaron enjaulados. Las joyas musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. Estamos de regreso, muy sonrientes aquí en Classic porque nos ha visitado el señor Cepeda. Ah, que ya está contento porque escuchó Classic. Bueno, ha llegado el momento ya de despedirnos. Faltan 10 minutos para las 5 de la tarde. Y les recuerdo que el día viernes, por si no lo recuerdan, estudiantes, compañeros del CUSEI, pues son los exámenes de física. Así que abusados, yo tengo el examen de electro y otro más. Y bueno, pues a ver, el sábado. El sábado, señor. Sí, el día sábado. Bueno, aquí disculpen. Es hoy el examen. Y aquí estamos, ¿verdad? El sábado en la mañana. Y el día de mañana, viernes, es la fiesta de los caballeros, así que no están invitados. Va a haber alitas muy buenas. ¿Cuántas alitas? Como 100, ¿verdad? 25 para cada quien, ¿verdad? Y gratis. Ah, que hay que mocharnos, pues con gusto. Mira, ahí está el dedo. Ahí se lo mando. Aros de cebolla. Ah, qué rico. Bueno, como ustedes se han de haber dado cuenta, no vino el señor Agustín González. Pues qué triste. Esperemos que esté muy bien, con que no le haya pasado nada malo. ¿Usted qué cree que le haya pasado? Trabajo. Y dijo que iba a venir, pero pues el trabajo. A lo mejor lo abandonaron en la antena. Allá de estar hasta arriba. Arriba, ¿eh? Bájenme. Bueno, les quería recordar que los Sticks, con esta canción que escuchamos, la de, a ver, por favor, ajá, Best Thing. Bueno, pues es una canción de Sticks, una banda integrada, bueno, que se formó más bien en 1971 allá en Chicago. Y bueno, en 1984 terminan, en el 89 vuelven a tocar y pues ahí siguen dándole. Dennis DeYoung fue el vocalista. Yo creo que como que se creía muy bueno para cantar, pero realmente no se me hace tan bueno. Pero qué importa. Es momento de despedirnos. Los dejo con un lado B. Vamos a presentar a los Beggars Opera, viejos conocidos aquí en Classic, con la canción Pasa Galia, que viene en el álbum Act One, con una portada muy buena, con esos monos que dan miedo. Y bueno, pues eso fue todo. Yo soy Carl López, señor Martín en los controles. Nos escuchamos después. Quería platicarles más cosas, pero creo que no es buen momento, porque me voy a poner muy triste. Mejor escuchamos esta canción y hasta la semana que viene. Lados B, exclusivamente de Classic. El presente es tú. Todo es parte del tiempo. Todo es clásico.